diariamente. Hoy quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tu marido. Oh, oh, oh. Tú y yo durmiendo con los hermanos.